here with you and this unit. And this moment, allowed yourselves to not live in the past or future, brings yourself this very moment. And begin to allow yourselves to relax your body, speech, and mind, and with the joy with your heart, and imagine this is a great opportunity to connect in with the Buddha Dharma through the mind master, and with your senses connect with your master, with the meditation, with the joy, and receiving the Dharma teachings like drinking nectar. Buenas tardes, estoy muy muy contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. En este momento permítanse relajar su cuerpo, su habla y su mente. No vivan en el pasado, no vivan en el futuro. Tráiganse ustedes mismos al momento presente. Establezcan una conexión con el maestro, con su maestro. Y desde su corazón, con gozo, dense cuenta de que tenemos la oportunidad de escuchar el Dharma, de practicar el Dharma. Y con este gozo vamos a escuchar las enseñanzas, tomando en cuenta como que escuchar las enseñanzas es para beneficiar a todos los seres sintientes del universo y que es como beber néctar. This is the most important subject and the most important to know the refuge. The refuge is the really, really important to need to study and need to know and clear. Esta tarde estudiaremos sobre los nueve objetos de refugio. Este es un tema sumamente importante, es de gran, gran relevancia, de gran importancia que estudiemos sobre los nueve objetos de refugio y que entendamos claramente este tema. In this world there is so many different believers and different religions in this world. En este mundo existen muchos creyentes en muchas religiones diferentes. Religions, they are really sort of most is sort of there's some believers and some religions which is they sort of don't believe anything which is a sort of the only sort of kind of believe is a sort of and nothing, and some believe sort of the worldly sort of the spiritual world, the connection with the sort of the spirit world, the strong world, animal world, human world, all worlds, the sort of ancient shamanist religions, which is a sort of native traditions as well. They believe that very well. Then also in Hindus there are different gods and sort of the godly religion. And then also, you know, Christianity is sort of God, Father, and Son, and Holy Spirit, and sort of endower and deliver and religious as well. There's so many sort of different way worshippers. But it's as somebody said, the follower of Buddha Dharma, devotees of Buddha Dharma, what is makes difference then between others than as a Buddhist as a human being, is there's no difference. All perception beings, we all has the Buddha potential. Everyone has the Buddha, the seeds of the Buddha, and that is, there's no difference. Oh, sorry, I'm talking. Yeah, okay. Y bueno, en este mundo las religiones son muy diversas. La mayoría de la gente cree en algo, pero hay personas que no creen en nada. Habrá otras personas que creen en el mundo de los espíritus mundanos, espíritus que se manifiestan en diferentes ámbitos, como el humano, los animales, por ejemplo, aquellos espíritus en los que se apoyan las tradiciones antiguas, las tradiciones nativas, las de los chamanes. El hinduismo, por ejemplo, tiene también una religión en la que se manifiestan muchísimos dioses. Los cristianos creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Todas estas religiones veneran a estos, a estas figuras, a estos dioses. Existen también devotos en el Buda Dharma. Y bueno, todas estas diferentes creencias hacen, hacen diferentes a los seres humanos. Sin embargo, como tal, como seres humanos, no hay una diferencia inherente, pues todos, todos, todos tenemos el potencial de Buda, la semilla de la budeidad. And also in our meditation of bodhicitta or great compassion, there's no difference because all as a parent sentient beings is a we are is a one family. En nuestra meditación, mientras establecemos el espíritu del bodhicitta, no hacemos diferencias entre todos los seres, porque todos los seres que han sido nuestros padres los vemos como iguales. What is make difference is the refuge. That sort of is a sort of extraordinary human being. We sort of as followers of the Buddha, that makes a difference than others. Y bueno, la condición de que el ser humano tome refugio es lo que lo hace realmente diferente, pues solo los seres extraordinarios logran tomar refugio y en el Buda. Who wants to take refuge is it doesn't matter man or woman or old or young or rich or poor. The only the matter is the right motivation that makes the difference. Y bueno, no importa quién desee tomar refugio, no importa si es hombre, mujer, joven, anciano, rico o pobre. Lo que realmente hará la diferencia en aquel que desee tomar refugio es su motivación. Esto es lo que realmente es de importancia. In Buddha, the Buddha Dharma is this. A room. You want to enter into this room, but you have to enter the door. If you didn't come in the door, then no way you can get into this room. El Buda Dharma es, podemos hacer la analogía de que el Buda Dharma fuera esta habitación. Y para entrar a esta habitación debemos cruzar la puerta. No hay otra forma de que logremos entrar. And so, which is means also when you want to open the door, you have to have the key to the open the door to enter the room. So the key is the faith. You have to have sort of pure faith or pure motivation or unchangeable or inseparable faith. Asimismo, para abrir la puerta que nos lleve a la habitación del Buda Dharma, necesitamos la llave. Y la llave que permite abrir esta puerta es la fe. La fe y la motivación pura. La fe y la motivación incambiables. And why I need to develop in faith? What is making sort of me having faith? ¿Y por qué desarrollar fe? ¿Qué es lo que me hace desarrollar esta fe? So makes the difference is begin to see the suffering of the samsara and the suffering of the beings in the six realms. And you see the all is nothing really real. We'll all suffer because we are sort of stuck sort of in illusion. And that's the why we are lost in the midst of the samsara. We have to recognize in this. Right now it's like we are in a swimming in the center of the ocean. If you look every direction, you don't see any mountains. You sort of despair and hoping the sort of liberation and hoping the happiness. But the big waves come and hits you, then you think, oh, wow, that's another, that was, I think, no waves. Then the layers, the waves, the ocean is never stop. In the samsara, the suffering is, you think, oh, this is the suffering, okay, now over. But it's another thing comes, losing the loved ones, the sick, getting old, losing the things, all changes of the family, all changes of the life, all kinds of things. But you begin to realize then everything is like a dream, it's an illusion. Bueno, porque ¿en qué recae la importancia de desarrollar la fe? Desarrollar la fe hace la diferencia entre ver, poder, entre ser capaz o no de percibir el sufrimiento del samsara, el sufrimiento de los seis reinos. Solo a través de nuestra fe seremos capaces de ver que nada es real aquí, que nada tiene naturaleza inherente. Mientras no logremos esto, seguiremos sufriendo por estar atorados en la mentira de las apariencias que nos mantienen atados, atorados al samsara. Si estuviéramos, por ejemplo, nadando en medio del gran océano, no seríamos capaces de ver las montañas, de ver la costa. Y mientras nosotros deseamos salir de esta situación, una ola y otra ola y otra ola nos mantienen aquí sin ninguna esperanza de superar tal situación. Nos agitan, nos empapan, nos impiden llegar a la costa y tomar descanso. De esa misma forma estamos sufriendo constantemente en el samsara. Sufrimos la pérdida de los seres amados, sufrimos la enfermedad, el envejecimiento, los cambios inherentes a nuestra vida humana. Pero solo a través de la fe podremos ser capaces de darnos cuenta que todo esto no es más que una ilusión, no son más que apariencias. So I realized from the beginning, less times, millions of years, we are sort of wandering and circle comes again and again, changes life again and again, and stays in this world. Now, the answer is a sort of the liberation. The liberation is a sort of, oh, when the Buddha comes to this world and shows the way as the true liberation. So you have to sort of begin to realize, oh, now means it's sort of, okay, now it's up to Buddha, or now it's up to sort of my teacher. No, it's not up to Buddha. It's not up to your teacher. It's really totally, it's up to you to make it, open the inner eyes to sort of look yourself to, why I'm so suffering? Why I'm so stuck? Why I'm so mad? What is really happening? This is called karma. So now when I die, I'll come back again in some kind of lives. But what is the answer? The answer is who need connected is the Buddha, Dharma, Sangha. So in this case, you know, we call, start with this is called the Guru, Buddha, Dharma, Sangha. Bueno, ahora que podemos entrar en contacto con las enseñanzas, nos damos cuenta que desde tiempo sin comienzo hemos vagado en círculos una y otra vez, permaneciendo estancados en este mundo. Ahora vemos a través de las enseñanzas de Buda, vemos a través de las enseñanzas del Buda que existe la oportunidad de la liberación de este mundo en que vagamos en círculos y en círculos. Pero nos preguntamos entonces, ¿de quién depende la liberación? ¿Depende del Buda? ¿Depende de mi maestro? ¿No? Contesta el maestro, esto depende de ti. Depende de que tú seas capaz de abrir los ojos y de darte cuenta que todo nuestro sufrimiento es producto del karma y que debido a la conexión que desarrollamos con el gurú, con el Buda, con el Dharma y con la Sangha, podremos ser capaces de ver y entender esta situación. So, and that means begins to realize, oh, Buddha. What is the qualities of the Buddha? What is the meaning of Buddha? Buddha's person, Buddha is what? What is Buddha? Oh, Buddha, oh yeah, this is the Buddha Tanga. Oh yeah, the Buddha's drawings. That is the Buddha? What I'm thinking about Buddha? Who is Buddha? Where is Buddha? Y entonces nos enfrentamos a preguntarnos, a percibir que el Buda existe. Y nos preguntamos quién es el Buda, cuáles son sus cualidades, cuál es su significado. ¿Es el Buda una persona? ¿Es el Buda esta tanka, este dibujo? ¿Por qué pienso en él? And the qualities of Buddha means is the Buddha. The qualities of the body is the manifestation of the Buddha's body is many is the atoms of the earth. One time rise into the any under the different universes, different places, even though connected with all the beings universe, that is the body qualities of the body. And the qualities of the speech and the the teachings of Dharma, one word or sound, all is the become Dharma or nature or medicine. And the mind of the Buddha is all the blessing, the connection is connected with the whole universe. All the beings, we all have the Buddha potential, and that is the qualities. You have to all, the Buddha means fully energy, fully enlightened energy. Already I have now. Now what means sort of through my practice to I can really sort of transform this, the life. So it's sort of, it's not sort of the images as a Buddha. And then you think of why we hanging in temples. And the reason is we as human beings, we thinking, oh, we need something, I need. So then you have tanka, then you hang in tanka, like then you put the altar, you just sit in front of the altar, then you feel it's like, oh, now I'm sitting in front of Buddha, now I'm in my holy place, now my sacred place, now I'm going to do meditation. So have you to, if you need to go to this upstairs, you have to have the stairs to reach. Sort of in this world, everything is a relative. Through the relative of the stairs to reach the upstairs, the similarly, through the relatively connected, through the drawings, the pictures, and statues, to become through the meditation, you meditate, and then become your meditation is a part of your life and you. And that way is that there's no difference yourself in the other than Buddha. You can't found up there. So after that, you have to meditation to and practice to understand the qualities of the liberation of the Buddha. Así pues entonces iniciamos a darnos cuenta, a preguntarnos cuáles son las cualidades del Buda, cuál es el significado del Buda. ¿Es una persona? ¿Es una tanka? ¿Es un dibujo? ¿Por qué pensamos en él? Las cualidades del Buda son de cuerpo, de habla y de mente. Las cualidades del cuerpo del Buda son sus múltiples manifestaciones, tantas como átomos hay en esta tierra, y estas manifestaciones se dan en diferentes lugares simultáneamente, en diferentes universos, y son capaces de conectarse con diferentes personas, con diferentes seres de diferentes ámbitos. Las cualidades del habla son la enseñanza del Dharma, que puede estar contenida en una sola palabra, y que son en sí mismas néctar, en sí mismas medicina. Las cualidades de la mente es cómo el Buda o la energía del Buda es capaz de establecer conexión con todos los seres que tienen el potencial búdico. Es así entonces como el Buda es una energía completamente iluminada, totalmente iluminada. Así pues, por mi práctica, puedo yo transformarme en esta luz, o puedo transformar esto en luz. Nos podemos preguntar entonces, y si el Buda no es sus representaciones, sus dibujos, sus tankas, sus estatuas, ¿por qué entonces tenemos que apoyarnos en ellas? ¿Por qué necesitamos templos? ¿Por qué necesitamos altares? Pues los necesitamos porque nos ayudan, somos humanos y por lo tanto estas representaciones nos ayudarán a establecer conexiones con nuestra práctica, con el Buda, con el budismo, pues necesitamos los medios que nos permitan lograrlo. Es como si necesitamos subir, vamos a hacerlo a través de unas escaleras. Así pues, las representaciones del Buda, las tankas, las estatuas, podremos acomodarlas en un altar, en un templo, establecer para nuestra práctica un lugar sagrado que nos ayude a desarrollar la meditación como parte, la meditación y la práctica como parte de nuestra vida diaria, hasta lograr entender las cualidades de la naturaleza búdica. Así pues, cuando tengamos esta capacidad, no necesitaremos de estas imágenes y cuestiones relativas. So then you see sort of all begin to really sort of the in taking refuge to means a lot of people have ideas like, oh, taking refugees now I'm sort of belong to Buddhist school. Now I'm scary. Oh, I can't get out. I'm stuck. Not. You are sort of as a sort of lucky to connected to sort of this lifetime. It's a great opportunity to connect with the Buddha Dharma. And so, and begin to sort of you see the qualities of the Dharma. The Dharma is the all the teachings of the Buddha and the commentaries of the Buddhism. But so if you really sort of begin to the practice the Dharma, that makes and helps you in this lifetime is become better person and helps you understanding yourself and understanding your family or relationship of your work, family, your world. So when we are the moment of the death is it's not just sort of depends with the spirit or depends with the somebody. It's really sort of depends with the Buddha means the Buddha Dharma means when you really practice then and you sort of have chance to be moment of death, liberate yourself. And that kind of qualities of the Dharma and you receive it. When you sort of the connecting with the Sangha, and the Sangha means sort of there's so many ways, okay. Por otro lado, al haber tomado refugio, mucha gente piensa que ahora permanece a la escuela del budismo y pueden desarrollar sentimientos como de susto o de confusión. Piensan que no podrán salir del budismo, que ya están comprometidos con él. Pues no, no es así. En realidad, aquel que tiene la oportunidad de tomar refugio es una persona muy, muy afortunada por tener esta conexión. Y lo que debe el practicante de pensar es en las cualidades del Dharma. El Dharma son las enseñanzas y los comentarios, las enseñanzas del Buda y todos los comentarios relacionados con ellas. Si tú los estudias, por estudiarlos los practicas y por practicarlos los aplicas en tu vida diaria, desarrollarás el entendimiento de que de tu vida y de tus relaciones contigo mismo, con tu familia. Y en el momento de la muerte te darás cuenta que esto no depende de ningún espíritu, de ninguna cuestión extraña o externa a ti, sino que te darás cuenta y tendrás la oportunidad de, el momento de tu muerte, aplicar la autoliberación. Also in the Dharma which is has all the levels teachings and which level you are, you can practice. But the Buddha told 2,500 years ago his teachings. And then the 2,500 years, there's so many changes, so many developments, so many things happened. Still, it's a really sort of Buddha's teachings is sort of all the science is that, oh, we have to study to get some things for our people to try to connect with the science. And Einstein, Albert Einstein says, really sort of close to really sort of connection is the any religion is Buddhism. So all the sort of in sciences, those the famous great ones in the world, the nowadays, they all their practice begin to meditate a little bit. Because they really sort of, and before they're sort of against that sort of believers, like the in their point of view, the science point of view is all the religion is a sort of just they believe something. And they sort of, but now they're sort of when they study and sort of with the discussions with the Buddhism, then they make their sees make different, they make a sense, and they sort of think, wow. Sort of the way our science don't know these things, they have explanation. Now the sort of science says, oh, Buddhist is the minds of the science. So it's like a sort of, that's a sort of, in the, that level of these teachings is like a hybrid. When you have this hybrid and sort of mountain to mountain bridge, you think is, why we need this high bridge? But the water's low, you don't need to worry about it. Water's very high, you don't need to worry about it, because bridge is always high and steady. The same way the Buddha's teachings is, there's changes. Then a lot of people try to be sort of against things, or these things. They found out the, all the answers through the teachings and the philosophy. So anyway, we talk about that way, never end, so sorry about this. But sometimes good way, the things bring orderly to it. So what I want to say, okay, I have to make it short. You tell me that. So great. Y bueno, las enseñanzas del Dharma se han manifestado de muy diversas formas, en muchos diferentes niveles. Así que en el nivel en que tú te encuentres, en ese nivel puedes practicar. El budismo fue enseñado por Buda hace 2500 años y desde entonces muchas cosas han cambiado. El conocimiento científico, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia. Decía el maestro que Albert Einstein pensaba que todas las religiones provenían del budismo. No, que al estudiar tanto con la única religión que realmente todos sus hallazgos científicos coincidían era con el budismo. Con el budismo, no se contraponía, como que el budismo no se contrapone, esto es la idea, ¿no? Al desarrollo y a los hallazgos científicos, ¿no? Incluso a partir de muchas religiones y muchos ámbitos de la ciencia han encontrado muchas respuestas a través de la filosofía budista. ¿Por qué? Porque el budismo puede ser considerado como la ciencia de la mente. Hace la analogía el maestro que el budismo es como un puente en lo alto de las montañas. Que a veces podrás preguntarte, pues, ¿de qué sirve si las aguas están tan bajas, no? Pero en el momento en que las aguas empiecen a subir su cauce, pues te darás cuenta de que el puente sigue ahí y a través de este puente podrás encontrar siempre la respuesta. Uh, Oh, okay, now I have to make a different way. In other ways, we have never get to the point. So, not to want to go to point. So, we can talk about this in a few days, then we can talk about each race, but it's too late. So, okay. really, so the I wanted to you study, begin to the qualities of the Buddha. What is means of Buddha? Then what is the Dharma? And this is begin to you know clearly. Then automatically you have sort of connected. In other words, you just, okay, Buddha, somebody, there's a golden color, it's always smile, always look in peace. And that Buddha's got to liberate me. Ah, Buddha, come. Never get anything. But you know the qualities, then automatically you who know it and you know it. And you, that means that qualities connect with your heart. Then automatically releasing you from the suffering of the negativities, just the energy transforms, will happen. If you don't know something and you force yourself to try to pray and practice, then it's just sort of try to hit in the wall with your foot, conquer walls, hitting with your foot. Then you just like, oh, I thought it was soft. But you really sort of, then maybe you just begin, oh, I don't need using my foot. It's just, if I use my mind, so I'm already through. So you found that this wisdom sword from your heart. Then you found the qualities of the Buddha Dharma and awake from your heart. And this is the way you begin to study. Así que realmente deseo que por favor reflexionen, estudien sobre las cualidades y el significado del Buda y del Dharma, porque solo será así que logren la conexión, una conexión desde su corazón. De otra forma no lo lograrán, todos sus intentos serán en vano. Si piensan que el Buda es una persona de color dorado, siempre sonriente, que los liberará en el momento de la muerte, así no tendrán ningún logro, ningún avance. Si ustedes pueden estudiar, reflexionar y entender sobre las cualidades del Buda y del Dharma, entonces lograrán desarrollar una conexión desde su propio corazón que nos llevará a la liberación. Sin esta conexión es como si tratáramos de tirar una pared a patadas o si tratáramos de cruzar esta pared así nada más con nuestro cuerpo. Sin embargo, si logramos desarrollar esta conexión desde nuestro corazón, si logramos desde nuestro corazón desarrollar la espada de sabiduría que acabe con nuestra ignorancia, podremos entonces utilizar nuestra mente para cruzar esta pared. And now the Sangha. I have to take a refuge in Sangha. What is means that? You have to sort of try to, I'm taking to refuge in Sangha, the Sangha of Bodhisattva, the Sangha of the Arhats, the Sangha of all the holy community. It doesn't really work that way. So it's just try to sort of take a refuge to. But begin to sort of the qualities of the Bodhisattvas, of the great compassion, the great arhats of the wisdom, and the understanding emptiness meditation. That means when you study about the great compassion and the wisdom, the suttas and tantras, then automatically become yourself, is become holy person. You are become automatically extraordinary person. And you see it compares to other people, you're sort of, you don't need, I'm better. You don't need that pride. Your pride is going to be lowered, like you're the one to stay behind everybody. want to be Lord, but everybody see you as the center because you have wisdom and compassion. So that means sort of then begin to sort of your through the study, meditating is become, you are become, it's like a heart, it's a sort of, you're sort of free from the all the sense objects and also free from the all the by poisons and become sort of receiving the liberation in your heart, become you are in the Sangha of Arhat. Then you really sort of understand the inseparable of emptiness and compassion and wisdom, heart of all the bodhisattvas, and the inseparable understanding in your heart. That means you are the become the highest sanghas, become your bodhisattvas. Then you seize the world just different way. But they may see you. May they see you as a crazy person. Doesn't matter because you are bad. Because in this world it's hard. The ones there's India, there's a great king. And he always has a great astrology. He says, oh, storm coming. But if you drink that water and storm water, you'll be going to crazy. And the king said, okay, I'm going to cover my wall. Then he covered. And then the storm over, then he was drinking from his well, and no water go inside. So then the whole his country drink water. So everybody's high, it's like different. Then everybody sees the king's different. They said, well, you're different. You're crazy. Everybody thinks that he's crazy. So then he have to drink waters again. Then everybody said, oh, he's good. So the same way, it's kind of, it's a samsaric people don't understand. Then even the body suffers, they have to be behave as a samsaric being. And especially in these days, but in the beginning days, like if you look at great bodhisattvas, such as like Devodan was a fisherman, he's eating a fish alive, a moving fish. Imagine, so some people think, oh, look at that. But in the same time, he liberated these fishes from the samsara, liberating. But if somebody, ordinary person, is looking at what he's doing, but then he's flying and he go through the walls and he is already rainbow body. But also, in the samsaric beings, so only we see the negative side, only we don't see the good side, because that's the way we grow up, that's the our thing. And we right away just sort of look at negative sides. If somebody says, oh, this person is a good person, you say, I don't think so. I have to look at that. You just like your instinct, you have this negative thing. That's the problem ourselves. So therefore, so, yeah. Sorry. I only translate help. Okay. Así que vamos a reflexionar ahora en las cualidades de la sangha. ¿Qué es la sangha? ¿Por qué tengo que tomar refugio en la sangha? Y entonces empezamos nosotros durante nuestra práctica a tomar refugio en los bodhisattvas, en los arhats, en la comunidad espiritual. Y lo hacemos así como muy mecánicamente, ¿no? Como muy teóricamente. Esto no servirá. En realidad no traerá ningún resultado. Si nosotros estudiamos las cualidades de la gran compasión, las cualidades del bodhicitta, de los bodhisattvas, perdón, si nosotros reflexionamos en la vacuidad, en la meditación, en la sabiduría que han logrado desarrollar los arhats, entonces nosotros lograremos entender entender a esta sangha, a esta comunidad iluminada, y entonces formaremos parte de esta comunidad iluminada como consecuencia de nuestro entendimiento. Seremos una persona que desarrollará sabiduría, seremos una persona que disminuirá su orgullo y nos daremos cuenta que somos diferentes a los demás. Sin embargo, no querremos ser orgullosos de esto, ¿no? Y aunque nosotros desarrollemos cierta humildad, cierto perfil bajo, la gente siempre nos pondrá en el centro porque podrá percibir nuestra compasión, nuestra sabiduría. Si logramos desarrollar la meditación hasta llegar al nivel de un arhat, lograremos liberarnos de todos los objetos que complacen los sentidos, nos liberaremos de nuestro apego y desarrollaremos el nivel de sabiduría que desarrolla un arhat. Si logramos desarrollar el nivel de un bodhicitta, entonces actuaremos con gran compasión y veremos al mundo de manera diferente. Actuaremos de manera diferente para poder beneficiar a todos los seres que han sido nuestros padres. Y la gente, los seres samsáricos, nos verán como un loco, ¿no? Pero, sin embargo, esto no le importa al practicante. Podemos vernos en la situación que se vio un rey de la India, en la que un sabio le predijo al rey que iba a caer una gran tormenta y que si bebían agua de esta tormenta, enloquecerían, sus sentidos se verían alterados. Entonces el rey tapó todos sus reservorios de agua, ¿no? Para que no fueran contaminados por esta agua. Sin embargo, era el único que sabía de esta noticia, de esta premonición, y todo el pueblo finalmente terminó bebiendo de esta agua. Así pues, la gente estaba alterada, tenía su percepción, sus sentidos completamente alterados. Y al convivir con el rey pensaron que el rey estaba loco, ¿qué te pasa, no? Y entonces empezaron a cuestionar al rey por su locura. Se sintió tan fuera de lugar el rey que terminó tomando de esta agua contaminada para ponerse al nivel del resto de su pueblo. Podríamos sentirnos como tal si desarrollamos el nivel del bodhicitta. O sería este un ejemplo de cómo los seres samsáricos vemos a un bodhisattva. Así entonces la gente samsárica no entiende el comportamiento de los grandes bodhisattvas, y hoy en día es muy común que los bodhisattvas se camuflajeen con este comportamiento mundano para poder estar en convivencia con los seres y beneficiar así a los seres. Si nosotros en tiempos en la antigüedad viéramos al yogi, yogi's name was Gelopa? Tilopa. El yogi Tilopa, quien comía peces, ¿no? Y pareciera que estuviera devorando así los peces como tal. Bueno, pues un ser samsárico diría, bueno, ¿qué está haciendo este maestro, no? Sería un comportamiento muy extraño desde el juicio de un ser samsárico, pero en realidad el yogi estaba liberando a estos seres a través de este comportamiento. El yogi era capaz de volar, de cruzar paredes. El yogi logró el cuerpo arcoíris, sin embargo, los seres samsáricos solo percibían su locura, ¿no? Porque este es nuestro instinto, esta es nuestra tendencia, percibir únicamente las negatividades. Hay veces que nos dicen, mira, esta persona es muy buena, es muy agradable. Realmente siempre somos escépticos, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a dudar de las cualidades de la gente. Also, if you have chance, you can read a book of A.E. Mahasiddha stories. Then there's you can chance to read the Tilopa, and also the Naropa, who sort of have enlightened the mind, and also he need the found the Tilopa. And but the other people nearby Tilopa, they said, oh, who's Tilopa? Master Tilopa? I don't know, but oh yeah, fisherman, that guy is here. But so they never see as he's a enlightened person. So therefore it's sometimes hard to judge in things what we see. Only we can, anytime you feel like judging somebody, like you think it's bad, good, And it's really important to judge yourself to, am I perfect? Am I know? Then why are you judging me? Why without doubt or something? But also, of course, I'm not saying you just don't judge and just go run and just sort of trust everything. No. You have to have eyes to look, ears to listen, mind to feel, but in this world, if you was a human being, if you are become enlightened, you know exactly what you need for what not, but in the first place, always you have choice to take time without judging, without sort of so simple way is the always the best. Remember that. Así que para entender, conocer más sobre el maestro, el Yogi Tilopa, podemos leer el libro de la historia de los 80 Mahasiddhas. Ahí podremos estudiar también sobre el Yogi Naropa, quien para lograr desarrollar la mente iluminada tuvo que buscar a Tilopa. De otra forma, Naropa buscó al maestro Tilopa como su maestro, como su guía espiritual. Otras personas lo juzgaban como si fuera un pescador loco. Cuando te encuentres tú juzgando, mejor voltea a la autocrítica, a la reflexión. Piensa si tú eres perfecto. Piensa si tú sabes algo. En realidad mejor deja de juzgar. O sea, pregúntate, ¿por qué juzgo? Claro que no les voy a decir que anden por doquier con todo el mundo sin pensar, ¿verdad?, en sus cualidades o defectos, pero sí tenemos oídos para escuchar, ojos para ver, y sin juzgar sabremos con quién convivir, pero siempre de la forma más simple. That's the sort of reason to understand that the qualities of refuge without Dharma Sangha. So that means when you understand it clearly, then you're not really sort of thinking, oh, not depends with them. So that means who understand, you understand. You understand, then you receive the blessings automatically, not the reason. So in general speaking, and a Buddhist we say three jewels, but in a Vajrayana tradition all the Nalanda tradition, in India there are different Buddhist schools, but the Nalanda tradition we have our guru, refuge to guru means the why so guru is important to in the refuge? Why so guru is the special lama or master is why so special? If you just sort of try to like an ordinary guy, sort of, oh, he's a bad master, okay, like, oh, I don't like, he's so lazy, he's tired, oh, okay, he's in the internet, I don't know, he's crazy. Oh, he's gonna be chatting with somebody who's an old, maybe crazy girl, you know. All these kind of, you know. Oh, you know, like this, oh, this, that, you know, all kinds of doubts comes. Of course, because you don't know the qualities of the Lama means. But the means you have to really understand is like the, we are born in this beautiful country, place. But it's now we're not born is Buddha's time. It's already Buddha is come to this world. It's 2,555 years ago. So what happened now is sort of, why I'm receiving the teachings of Buddha, all the lineage, sort of unbroken lineage from the Buddha to ear, all these golden teachings, all the way coming to your ears. Why? Because the kindness of the master. So he's giving you the teachings. That's why it's a sort of the quality is, of course, Buddha is enlightened one, but the kindness is more than Buddha. You really receive these teachings, and now if you practice, you have chance to reach enlightenment in a lifetime, and also chance to liberate yourself. And this beautiful teachings you receive, and so you have to really sort of understand that into the qualities of the Lama. Entonces, a través de esta enseñanza podemos percibir por qué es tan importante entender las cualidades del Buda, del Dharma y de la Sangha. Pues al entenderlas claramente, serás tú quien recibas las bendiciones. En el budismo en general se habla como los tres objetos del refugio y se les conoce como las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero particularmente en la tradición Vajrayana, en la tradición de Nalanda, también se incluye al gurú como los objetos de refugio, entre los objetos de refugio. ¿Y por qué el gurú es especial? Si nosotros algunas veces hemos generado dudas o hemos percibido al maestro como un ser ordinario, como un ser que tal vez a veces está somnoliento, está en la computadora, se comporta como tú o como yo, como un ser común, y empezamos a generar todas estas críticas o dudas en nuestra mente, en nuestras cabezas. Entonces decimos, ¿por qué? ¿De dónde es la importancia del gurú? ¿No? Todo esto lo generamos porque no conocemos las cualidades o no hemos reflexionado en las cualidades del lama, en las cualidades del gurú. Empecemos entonces con esta reflexión de sus cualidades y démonos cuenta que 2500 años después de que el Buda vivió en esta tierra, nosotros hemos nacido en este lugar, en este país, en este tiempo, ahora que el Buda ya no existe, pero aún así podemos recibir las preciosas enseñanzas del Buda provenientes de un linaje ininterrumpido desde 2500 años atrás y a través de del maestro. Es que nosotros podemos recibir estas enseñanzas. Aunque el Buda es el iluminado, nosotros debemos reflexionar en que la gran bondad, la paciencia de nuestro maestro es la que nos permite desarrollar su gran bondad, su generosidad y su paciencia son las que nos permiten tener acceso a estas enseñanzas. Y estas son cualidades inconmensurables del maestro, pues gracias a ellas tenemos la oportunidad de lograr la liberación. When you understand in the qualities of the guru, which is the kindness, and then automatically kind feelings you receive in your heart, and also and beginning to sort of, who connect me with Buddha, who connect with the Dharma, with my heart, is my master. It is like a master's giving is the Dharma gift is a. It's a really, if you look and go back to the history of the Dharma lineage, take us the lifetime to receive the pure teachings. And the back at the sort of when the Dharma come to Tibet, if you look at that, is at least if you know the teachers the sort of. Make you work 3 years, just maybe watching the floor. And if you have a patience to do that through, really sort of, then teacher like, okay, you have patience to practice. So then begin to real teaching stuff. And all the students went to how to go to India, really sort of how harsh things they go through in Himalaya mountains in hard and cold weather, in all the dangerous animals and all the thieves, robberies, all these things go through to receiving the precious Dharma. And when you receive it, you have learned a language and so much patience go through. Today, and we all have these precious great masters come to your door and given teachings, tell you like, oh, I don't have time for this. Oh, I just need something important. Oh, my party is important to the Dharma. Oh, yeah, this is okay. This is the more important than done. So think about it. It's the precious Dharma is really, is how you push it that much benefit. It's really sort of, I'm not trying to sort of saying this, what, but the really the true meaning of Dharma is sort of through the, you have to understand it is, then you sort of think as, oh, why is so this pressure? Then somebody give you $1 billion. Oh, wow. That is amazing, but when you sort of hear it, so you may got a heart attack, or you know, sort of, you just jumping like, oh, I got it, right. But when you got it, that moment, what am I going to do with that? How am I going to put in being, and then after everybody, then you be sort of very afraid of your shadow. And that moment, death comes. That moment you say, oh, my money, my house, then you be so much stress and so much worries. And after you die, if you have a children, they all hire lawyers and fight after your money and your house. So that is the material world do to you. But the precious Dharma, if you really practice that, really make free you from the your ignorance, anger, attachment, pride, jealous, then you get automatically these freedoms. And also, when your moment of death coming, then you just go to see your friend, like you sort of, oh, okay, I've studied so much, meditating so much, so ready to go. With some kind of joy that you don't care about on the truth, things about things. So see, you have all this liberation. That's the reason is Dharma's precious. It's not like a material gift to something material. That's why it's really tonight is a kind of, we have all Dharma practitioners and we, I think it's just nobody kind of knew. So that's the reason I'm talking about this way. But it's very, very important to really sort of knowing and study and practice so you feel, until you feel it through your heart, then you really get it. So that's the reason it's sort of very understanding to Buddha, Dharma, Sangha, Guru. So then when you understand it, then the qualities and the kindness of Dharma. Oh. But the most people understand this good. Okay. Yes. Maybe 2 or 3. ¿Quién no entiende inglés? Eh? Ok. Bueno. Bien. Entonces. Cuando entendemos las cualidades del gurú, lo que más resalta o una de las cualidades principales es su bondad. Porque al entender esa bondad del maestro, nosotros percibimos o recibimos o desarrollamos sentimientos de bondad también en nuestro corazón. Entender desde ahí, desde nuestro corazón, que el gurú te da el regalo de las enseñanzas, es bien importante, porque si ves atrás en la historia, te puedes dar cuenta que en el pasado era muy, muy difícil encontrar las enseñanzas del maestro. en primera estas enseñanzas solo estaban en el Tíbet o en la India. Y para encontrar a tu maestro era algo muy difícil. Una vez que encontrabas a tu maestro, el maestro te hacía pruebas, ¿no? Entre ellas, ponerte a limpiar los pisos durante 3 años y a ver si en realidad tenías esta paciencia, este interés, esta determinación por estudiar el Dharma. Una vez que lo lograbas, bueno, empezaba poco a poco a darte las enseñanzas, las prácticas. Tal vez tenías que viajar a diferentes países, desde el Tíbet a la India o viceversa, hacer viajes larguísimos, sortear muchísimos peligros, aprender otros idiomas para poder tener las enseñanzas. Entonces era algo realmente sumamente complicado de poder obtener el precioso Dharma. Ahora, bueno, gozar, ¿no? No obtener, gozar del precioso Dharma. Ahora que nuestro maestro prácticamente llega a tocarnos la puerta, a presentarnos la enseñanza a nuestra puerta, nosotros empezamos con miles de pretextos y complicaciones y obstáculos. No puedo, es que mira, estoy cansada, mi fiesta, mi trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Eso realmente es algo sorprendente. ¿Y qué es lo que demuestra esto? Pues que no tienes este entendimiento, que no has reflexionado en esto, ¿no? En la medida en que apreciemos nosotros el Dharma y en que aprovechemos esta oportunidad de escuchar y practicar el precioso Dharma, en esa misma medida tendremos la capacidad de entenderlo y recibiremos entonces las bendiciones del Dharma. Sí, ¿por qué es tan precioso el recibir el Dharma a través de nuestro maestro? Imaginemos, por ejemplo, que alguien llegara con $1,000,000 y nos regalara así esa cantidad de dinero. Bueno, tal vez nosotros nos sorprenderíamos tanto que en el instante nos da un paro cardíaco, ¿no? Si tenemos la capacidad de recibir ese dinero, bueno, sería toda una preocupación. Empezaríamos a desarrollar grandes preocupaciones, grandes miedos, temeríamos tal vez a nuestra propia sombra. En el momento de la muerte estaríamos muy preocupados por nuestros bienes materiales, por nuestra familia, si a mis hijos les dejé esto, si los abogados se los dieron, Bueno, sería toda una gran complicación. Pero el precioso Dharma no es algo material y por lo tanto no vienen asociadas todas estas complicaciones. El precioso Dharma, si lo entiendes, si lo practicas, te permitirá liberarte de los 5 venenos, de la ira, del apego, de la ignorancia, de los celos, de la envidia. Y en el momento de la muerte será no un momento de miedo, sino que verás a la muerte como si tu amiga llegara. Será un momento de gozo, pues entenderás que es el momento de la liberación. Es el momento en que puedes aplicar lo precioso del Dharma. Y he aquí lo precioso, lo valioso de las enseñanzas del Dharma. Ahora les estoy dando las enseñanzas de esta forma, les estoy hablando yo de esta manera, porque ya todos están familiarizados con la práctica, con la enseñanza, conmigo. Entonces por eso pueden entender y pueden practicar, o sea, llevar a la práctica lo que les estoy diciendo. Now this is an important subject, so I'm going to talk a little bit more in this subject. So begin to sort of you connect with the master, the Lama. Of course, you just see it as a sort of most. Says, oh, a guy from Tibet. It's okay, he's kind of using da-da-da-da. Or you just see sort of, oh, he's kind of giving me my teacher, sort of, okay, sort of as it becomes sort of like a teacher and a student. Then sort of the little bit more than teacher, because sort of talk with Bab in your life, and also if you're more close to, then people told me the past, say, Mama, I thought you're so sweet and funny guy, but now you told me what you do and you're back in my life, it you sounds like my father. I said, yes, I am become your father. So you see, then become, it's like you see as a father. So, and really is, I don't make a lama, like me is the same as you. There's no difference. But I practiced a lot of things with a lot of teachers and study things, not just only study, really sort of getting into myself to really put into my mind. That is not a difference, but in the, I don't make me lama, but what really is you see me as lama, then I become I'm your lama. After that is I'm just your friend or father, or whenever you see me as I'm that person. So what I'm talking about, see lama means is sort of, then you really sort of to and study of the qualities, the kindness of the lama, is the giving the teachings of wisdom of liberation. Then begin to you sort of, oh, this is sort of the beyond sort of this material world. Then begin to, oh, he teaches me Buddha Dharma, connect with Buddha Dharma Sangha. And where is that connection then become the Lama's body is to become Sangha. Oh. What is Om? You see is the Lama is Bodhisattva, then the Sangha of Bodhisattva. Then your Lama is you see is the great Arhat. Then you Lama is the Sangha of Arhat. And then your Lama you see is a holy person, then become the your Lama's holy Sangha. Then you sort of begin to see the Lama's speed. It's a holy teaching, so prayers, that means become, you're receiving that. Is the Lama's speech, is become holy prayers and speech. The Lama's sort of teachings is become a Dharma, a pure Dharma, gives clear, that is not just something I think so, something somebody says so, not like that. It's clear, sort of gives the teachings, like sort of very crystal clear. That means sort of the Arhat teachings you receive it through the Lama. When you see the Lamas with giving, with loving kindness, through giving the precious Dharma with the great compassion, that means you see is the teachings of the Bodhisattva, Bodhicitta, the teachings of the Bodhicitta, the loving kindness. Then you receive the Dharma in this. And then you see in the Yulama as a sort of the speech is that way. Also you see levels. Then you see there's no difference than Buddha nature in your Lama's mind. Of course, the essence, we all have Buddha nature, but you sort of see the qualities of then become your Lama is the Buddha, and the mind is the your Lama's mind is the Buddha, and the speech is Dharma, the body is Sangha. You're receiving the blessings of the Buddha, teachings of the Buddha. Directly, which Buddha you want? Manjushri? You see the Manjushri giving you teachings to you. And you see the Padmasambhava, you're receiving the Padmasambhava teachings given to you. You see is the Buddha giving you teachings clearly, crystal clearly given. And you really sort of developing that, then sort of intangible, indestructible, there's nothing to change, nothing to make destroy. That kind of unshakable, a faith and inseparable devotion received into your heart. So that the reason is the the group take refuge to the group, and the reason is that the connection. So we talk about Trinity is supposed to the nine objects of the refuge. So the nine objects is, so you see that is a Buddha Dharma Sangha and the Lama Yidam Dakini and in the Dharmaka, Sambonaka, Nirmanaka. So that's the way, but we put the guru, so now we have 10 objects. So now we already sort of talk about the, now the Lama, and then you see the Manjushri, Lama is Manjushri, you see Lama is Vajrakalaya, the Lama is Tara, then they become the Lama is Yadam. And then also you see the Lama is like Tara or Vajrayogini, sorry, Vajrayogini, or Tara or any female deities, that means the Dakini. Then Lama, Yadam Dakini, you see Lama is you, Pamasambhava, Lama, Pamasambhava. And then you see Lama is your Manjushri, the Yudam is Manjushri. You see Lama is become Atara or Vajrayogini, then Lama is Dakini. Mm. And then it's all combines Lama in self, but also there's different ways we can talk about. That refuge is to just start. Y bueno, este tema es de suma importancia, por eso quiero continuar profundizando en él. Así entonces yo les digo que se conecten con el ama, porque al establecer esta conexión con el maestro podrán verlo, bueno, tal vez en un principio lo veían como pues un chavo del Tíbet, una persona que vino del Tíbet, ¿verdad? Después, mientras fuiste desarrollando, fortaleciendo esta conexión, viste a tu maestro, al lama, como un maestro, y entonces desarrollaste esta conexión maestro-estudiante. Y poco a poco el lama se empieza a involucrar con tu vida, a darte consejos, a darte enseñanzas con relación a tu vida. Y hay veces que ya no nos gusta mucho, porque decimos, oye, maestro, tú antes eras pues bien divertido, chistoso y agradable, y ahora que me estás diciendo todo lo que tengo que hacer, pues como que, ¿te pareces a mi papá? Pues sí. Efectivamente, el lama puede hacer la figura paternal. Paternal, pero siempre como nuestra guía espiritual, como nuestro maestro espiritual. El lama en sí mismo, dice Rinpoche, yo no digo yo soy el lama, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no digo yo soy el lama? Porque yo entiendo que todos somos seres humanos y que entonces, por lo tanto, no existe ninguna diferencia entre ustedes ni entre ustedes y yo. Sin embargo, yo soy una persona que ha estudiado, que ha experimentado, que ha aplicado, y tal vez esta pueda ser esa pequeña diferencia que nos pone a cada quien en diferentes lados de la ecuación, por decirlo así, ¿no? Por esto puedes entonces verme como lama, pero solo en el momento en que tú me percibas como tal, yo seré el lama, empezaré a ejercer la figura del lama, solo cuando tú me percibas así. La bondad del lama, entonces, es la que nos da las enseñanzas de sabiduría, las enseñanzas de liberación. Algo que va más allá de este mundo material y por lo tanto que desarrollamos una conexión y por lo tanto esto nos lleva a desarrollar una conexión espiritual. Podemos entonces así, a través de esta conexión espiritual, percibir el cuerpo del maestro como la sangha, percibir las enseñanzas del bodhicitta como si previnieran de un bodhisattva, las enseñanzas de sabiduría tan claras como si provinieran de un arhat. Podemos percibir el habla del maestro como una enseñanza, como la enseñanza, como el dharma, como la oración. Podemos percibir la que es dharma puro, que nos da las enseñanzas claras, cristalinas al nivel de un arhat, que nos da las enseñanzas con amor, con bondad, con compasión, y es como si recibiéramos el dharma de un bodhisattva. Así entonces percibiremos que no existe diferencia entre la naturaleza búdica y la mente del lama. Pues por sus cualidades, la mente del lama es el propio Buda. O sea, al reflexionar nosotros en las cualidades del lama, encontramos en él los tres objetos del refugio. Vemos como el lama es la personificación de los tres objetos del refugio. El cuerpo del lama es la sangha, la palabra del lama es el dharma y la mente del lama es el Buda. Percibimos así al lama como si recibiéramos las enseñanzas del propio Manjushri, del propio Padmasambhava, del propio Buda. Y entonces así las enseñanzas son como el cristal, son claras, pero también son indestructibles. Y esto nos permite desarrollar gran devoción, una devoción inmutable, y por lo tanto tomamos refugio en el gurú, transformamos al gurú, transformamos a nuestro maestro en un objeto de refugio, en este cuarto objeto de refugio. Así entonces percibimos nosotros al lama como Gurú Rinpoche, y entonces el lama es uno de los nueve objetos del refugio, que es el lama en sí mismo, ¿verdad? Podemos percibir a través de esta devoción, de esta conexión, al lama como Manjushri, como Vajrakilaya. Y entonces así el lama es el Jidam, que es también uno de los nueve objetos del refugio. Podemos percibir al maestro como Tara, como Yeshe Sogyal. Y así entonces el lama será la personificación de la Dakini. Nos damos entonces cuenta a través de estas reflexiones que en el lama, que sería el décimo objeto de refugio, convergen los nueve objetos de refugio. Nuestro lama personifica entonces al Buda, al Dharma, a la Sangha, al Lama, al Jidam, a la Dakini, y por lo tanto al Dharmakaya, al Sambhogakaya y al Nirmanakaya, que son los nueve objetos de refugio. You feel like, how come a lama is become Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya? Because when you understanding them and begin to, and the three kayas is the qualities of the Buddha, which is the qualities of the body of the truth and the body of enjoyment and the body of manifestation. So, and primordial wisdom state is your lama, is the Dharmakaya. In a manifestation, the world is your lama, is become an Sambhogakaya. In the manifestation world, is your lama, is as manifested, is become pierced to your, as a teacher, lama, to guide you to from the samsaric world. And that's the reason is also the connections of the three kayas is also the lama. The three root is the also lama. Three jo is the lama. All come by is a lama. Y entonces nos podemos preguntar, pues, ¿cómo es que el lama es la personificación de los tres kayas? Pues porque a través de nuestro entendimiento nos daremos cuenta que los tres kayas son las cualidades del Buda. Son el cuerpo de la verdad, el cuerpo del gozo y el cuerpo de la manifestación. La sabiduría primordial, entonces, es el Dharmakaya. En el mundo de la manifestación es el Sambhogakaya. Y en el mundo material, el lama nos guía a través del mundo samsárico, manifestándose en su forma Dharmakaya. Entonces así, todo esto converge en el lama. Es decir, en el lama convergen las tres joyas, las tres raíces y los tres kayas. And now you talk too much about lama, lama, lama. How about me? So, and there's a really, when you really practice the refuge and understand the those objects of the refuge, those objects is not somewhere. That's already, the seeds is already in your heart. But connecting with Lama's teachings to, in its nurturing your seeds to opening the leaves and asams of flowers become reality of the inseparable guru born in your heart. So when you see the, these levels of the Lama, that means who's seen? You seen. That means you in Lama, there's no inseparable. And that is you receiving the great enjoyment, a blessing and pressure through understanding the refuge through the mandala of Guru Yoga. Y bueno, mucho lama, lama, lama, lama. Y entonces, ¿qué hay de mí? ¿En dónde estoy yo? Pues bueno, cuando realmente practicas el refugio y entiendes sobre la naturaleza y las cualidades de los objetos del refugio, te das cuenta que estos no son algo externo, sino que son semillas que están en tu corazón y que estas semillas serán nutridas por la conexión que desarrolles con el lama, con el maestro. Así entonces lograrán crecer, desarrollar hojas, florecer y dar frutos. ¿Quién es capaz de percibir estas cualidades? ¿Quién es capaz de percibir estas cualidades? Pues tú. Tú eres la persona que las percibe. Y entonces, al darte cuenta que eres tú quien percibe estas cualidades, no habrá ninguna diferencia entre el ama y tú. Y por lo tanto, experimentarás el gozo a través de la práctica y del entendimiento que se logran mediante el mandala del Guru Yoga. I think that's enough tonight. So if you wanted to ask anything tonight and talk about something not clear, something you don't understand, it's time to clarify. Please, it's your turn to tell me something not clear or don't understand, and then I will explain to you more details. Así que con esto terminaré yo, y es el momento en que pueden preguntarme cualquier cosa que no entiendan claramente y que necesiten que les explique con detalle. And my really sort of, if you go to many different lamas teachings, most lamas, they always look in the books or texts teach you. But I'm teaching through the meditation, connected with my teachers. So, and this is a sort of blessing is I receiving from my lamas through my devotion. Y bueno, algunos de nosotros acostumbramos a asistir a enseñanzas con diferentes maestros, y habrá muchos de ellos que enseñen lo que pueden leer en los libros. Pero lo que yo les estoy enseñando es algo que he experimentado y que he desarrollado, que he gozado a través de mis maestros, y que por mi devoción con mis maestros y por mi práctica he desarrollado el entendimiento. Entonces esto es lo que yo les vengo a enseñar, esta bendición de lo que aprendí de mis maestros. So, the way I teach is heart printers are my teachers, already printed into my heart. So I don't need to searching for something or something, or maybe this or any kind. I don't need any doubts. And without doubts, the appearance is the teachings of the Buddha. And that's the reason is when I'm good mood, all this I see clearly. But sometimes through the ignorance, the laziness, and also distractions of the who's be there, and also and the sort of people's around, then you just don't want to be talk about that things. So, and you also don't see that point. So that's why I can't bring to reality. But through the devotion, if really the precious Dharma when you receive it, then there's nobody can take, and always you have that precious teachings. And even though then there's maybe robber thieves, they don't want you take you because you don't have no valuable things. So because that you have this liberation and always in your heart, that's so beautiful. And that's why I always please remember the precious Buddha Dharma and Sangha through the all the objects of the refuge is already in your senses and already your heart. There's no separation. So you understand that through with the refuge prayer. That's the way of practice. Así que bueno, yo les hablo desde mi experiencia, desde mi corazón, desde mi devoción, pues todas las enseñanzas que he recibido de mis maestros las tengo como impresas en el corazón. Son algo que ya es parte de mí, que no tengo que estar buscando ni confirmando en los libros ni en ningún lado. Es esto lo que yo les he transmitido el día de hoy. Hay veces que no lo puedo hacer simplemente porque no tengo la energía, el humor, la flojera, la gente que está alrededor. En realidad hay muchas circunstancias en las que no puedo hablar como les hablé hoy, pero lo que recibieron hoy fue algo que llevo yo grabado, impreso en mi corazón, y que fueron las preciosas enseñanzas que he recibido directamente de mis maestros, de personas con muchísima sabiduría. Asimismo, les digo que ustedes tienen eso que yo les he transmitido también en sus corazones, impreso, que ya está inmerso en sus sentidos, en su ser. Y entonces por eso les digo que mantengan esta conexión con el Buda, con el Dharma y con la Sangha. Cualquier pregunta. I have a question. I've heard that also another way of formulating the refuge is physically, like with energy in your body, like maybe with prana or the channels. Is there also a level where you can talk about the three jewels or the three levels in that sense, in like energy? Yes, that is an yoga refuge. I'll just talk about Mahayoga refuge. And there's also Antioch refugee as well. And the refugee, if you really know the refugee teachings self, then you don't need to know anymore. But the Trinity, you know, you don't have that explanation time. But yes, that, but that means you have to practice Antioch. And then you have to enter into the, that refuge. That is the beginning, the tantikas, to become the mantayana study. When the, you study manta, there's the astral teachings, then begin to enter that refuge. Before you have to be Mahayoga, is the generation stage of refuge. That's as I'm talking about today. And that level is amazing. Become whole universe is the connectionness. So anyway, but don't go there. I know it's, I'm going to lose it. Oh, too many information, not good. So yes, that's it. You're welcome. Y bueno, pregunta Marta si es correcto que hay otra forma de formular el refugio, que sería desde el sentido físico, a través del prana y de los canales. Y dice el maestro que sí, que efectivamente esta sería la forma de refugio de la práctica del Anu Yoga, que el refugio que nos acaba de explicar es el del Maha Yoga, y que existen también el Anu Yoga y el Ati Yoga, y que cada una de estas disciplinas tiene su aproximación al refugio. Realmente esta materia, este tema es tan vasto que si conocemos bien las enseñanzas del refugio no necesitamos nada más de las enseñanzas espirituales. Sin embargo, para practicar el Anu Yoga necesitamos ya haber desarrollado un nivel de práctica avanzado. Pues este es un, el Anu Yoga es el estilo de práctica del Tantrika, es el estilo de práctica del Mantrayana, el cual podremos empezar a estudiar después de haber entendido el estado de generación, que es lo que concierne al Mahayoga. ¿Lo puedes preguntar en inglés? No, okay. She's remembering yesterday's teaching, Rinpoche, and she asked if the breathings you was talking about during the dream yoga practice is the same breathing we have practiced with you in the yoga practices before. Yes, that is the basic foundations of studying Antioch. That's just the breathings we do in retreats in the past. That's just basic, but the more inner or deeper level teachings that you have to initiate it, and then you have deeper visualizations and meditations, and also I have much complicated, difficult movements of the 8 Vijayadharas and 21 movements of the Anu Yoga as very different. So, yes, that's it. Y bueno, sí, efectivamente, estas respiraciones son las que hemos visto con anterioridad. Lo que yo les he enseñado sobre respiraciones son los fundamentos, es algo muy, muy, muy básico relacionado con la práctica del Anu Yoga. La práctica del Anu Yoga tiene un sinfín de enseñanzas mucho más profundas, pero estas requieren iniciaciones, requieren adentrarnos a nuevas visualizaciones, y a través de la práctica se desarrollarán los movimientos de los 8 vidyadharas o las 21 posturas de la Nu Yoga, pero son enseñanzas que realmente a mí me generarían muchas complicaciones y que todavía no puedo yo enseñar. Primero que nada le quiero dar las gracias a Lama porque mi corazón se siente muy feliz de sentir esas enseñanzas que nos acaba de transmitir. Y la pregunta en sí es, sé perfectamente que tengo que hacer mi práctica y lo hago con fe y con entrega y con devoción, pero mi humanidad a veces se siente con flojera o me encuentro con situaciones en las que no puedo seguir con esa paz en mi mente y me pierdo. Entonces, me cuesta mucho trabajo otra vez como volver a retomar qué puedo hacer en esos momentos cuando estoy así como que pues más me perdido, ¿no? Well, first I want to thank you, Rinpoche, for these teachings. These teachings really make my heart very, very joyful. So thank you, Rinpoche. And my question is, I know I have to practice and I do my practice regularly, but I do my practice also with faith and with devotion, but there is also frequently some situations when I cannot hold this discipline or this peace to do my practice because I get involved maybe in laziness or distractions or anything else. So I want to ask you please if you can tell me how to make this more stable. Tomorrow's what we're talking about. Daily, how to deal with daily practice? No. Tomorrow? No. No? Oh, okay. Yes, you have some, of course, some moments, sometimes what you want, you can do it because of, and we are living in the 21st century. Don't worry about, and just do your best, and even though some days you don't have time to practice, oh, then you go, oh, I didn't practice, don't do that. Then you just think, oh, I connected with the Buddha, Dharma, Sangha, with my heart, and in the creating the peace of mind, that also that the practice, I'm just, there's also another kind of practice. So everything you do is you can change to the practice. But at the same time, it's a good to be live with the Guru Yoga. It's very good to learn discipline, do that in every day, just sit and do that. It's very important about it. And do with that. And really sort of very important to be really sort of deeper from your heart with the devotion, and no fears, no need to sort of, oh, I have to do this, or oh, have to do this, just do with the joy, with the devotion. Y bueno, sí, dice el maestro que habrá momentos en que no podamos practicar, pues vivimos en el siglo XXI. Esos días, esos momentos en que no podamos practicar, no debemos preocuparnos, no debemos generar sentimientos de culpa. En esos días podemos practicar la conexión desde nuestro corazón con el Buda, con el Dharma y con la Sangha. y desarrollar en todo momento paz en nuestra mente y en nuestros corazones, porque cualquier actividad podemos transformarla en meditación. Sin embargo, sí es de suma importancia la práctica diaria del Guru Yoga, y debemos pues como ser tenaces, ¿no?, en lograr establecer en nuestra vida diaria esta práctica, profundizando cada vez más desde nuestro corazón esta práctica, y hacerla siempre con gozo, con mucha devoción, sin ningún miedo, pero sobre todo con gozo. Sí, yo creo que la pregunta no me la entendí. Yo hago mi práctica diaria, pero con todo y eso me gana a veces la humanidad de que las emociones. No, es que no. Yes, she says, sorry, maybe I misunderstood. She says she does her practice in a daily way. But even when she does her practice, she still feels laziness or emotions, negativities, things like that. Oh, that's also natural. Because that's the reason we need the practice. See, all this is like, you need tired, just lay down. You need to talk to your friends. That's more important to the practice. You see Buddha reaching the near the enlightenment, how many obstacles have to go through. You go deeper meditation mode, there's all more heavy obstacles you have to go through. That is the nature, of course. The laziness is, just get up and just don't do it, practice, that's happening. some phone call. But just to really begin to practice is a sort of, don't lose who you are. Don't lose. Attend to the mind, and then the practice with the devotion. That is. We are human beings, of course, we have all kinds of feelings. Some feelings make you laugh, some feelings make you laugh, some feelings make you bitter. But it's okay, we are humans. Y bueno, el punto aquí era no el mantener la constancia en la práctica, sino cómo es posible que, o cómo lograr aminorar las negatividades y las actividades mundanas cuando aún así hacemos nuestra práctica diaria. Bueno, pues dice el maestro que por eso necesitamos nuestra práctica diaria, para ir pudiendo modificar nuestras tendencias habituales en el día a día. Dice que cuanto más hacemos nuestra práctica, cuanto más profunda es nuestra práctica, más difíciles serán los obstáculos y las negatividades que tengamos que enfrentar en nuestra vida diaria, pero que sin embargo no debemos de perder nuestra personalidad, nuestros logros, nuestro enfoque. Debemos de ser siempre, mantenernos enfocados y ser quienes somos. El teléfono, las actividades, el cansancio, todo lo que se nos pone enfrente dificultará nuestra práctica, y hay veces que podemos sentirnos muy presionados, no he practicado, tengo que hacer mi práctica, cosas así, pero siempre debemos mantenernos enfocados.